El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. ¿Sí, ah? Ok. Bueno, les vamos a dar algunos secretitos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Para que se hagan diamantes. Les voy a hablar un poquitito de un ejemplo de actitud que pasó con mi niño de 4 años, Luisito, que a sus 4 años ya tiene un historial de mensajes que nos da. Pero un día, muy temprano, me levanto y que lo encuentro en la cocina. Y veo que el refrigerador estaba abierto y él metido ahí en el refrigerador. Y abajo había quebrado toda la cartera de huevos. Estaba embarrado todo. Y me le quedo viendo, y como ya he leído libros y sistema y todo, me tuve que respirar, ¿ok? Controlar, y le pregunté, Luisito, ¿pero qué estás haciendo? Y nomás me respondió, ¿y los pollitos? Fíjate, él estaba buscando pollitos dentro de toda la cartera que se echó. Pero fíjate la actitud, yo me empecé a reír, pero digo, ¿qué harías tú como madre de familia cuando ya no tienes nada para la semana? ¿Qué hace normalmente los padres de familia? ¿Se estresan? ¿Terminan regañando al niño? A lo mejor sus 2-3 nalgadas, o lo mandan al cuarto, o le ponen un castigo. Pero viéndolo del punto de vista, cuando a lo mejor ya tienes un ingreso, cuando ya tienes algunos libros leídos, cuando has aprendido a querer a tus hijos, a entenderlos, a que están en la edad de las preguntas, ¿te cambia tu actitud? Entonces, yo quería comenzar con eso porque parte de lo que les voy a hablar va a ser bastante interesante para ti. Un día, hace un mes precisamente, empecé a desempolvar cajas que tenía ahí porque soy de esas personas que siempre anoto cosas. Tomo apuntes de los oradores, de algún cliente que tengo en algún entrenamiento, de algún nuevo prospecto, de ese nuevo socio, de cualquier motivador. Yo de toda la gente, yo aprendo algo. Siempre, toda la gente, o estamos platicando alguien y yo, y a veces me dice algo tan grande que ni esa persona se da cuenta, pero yo me transporto al mensaje que me acaba de dar y le doy forma. Y voy acumulando un montón, y tenía como 3 cajas de puras notas. Y de repente me encontré una hojita que decía, dentro de todo lo que revisé, fíjate nada más, decía, sueños de Lulú, decía, junio del 2003. Fíjate nada más lo que te voy a decir. Nosotros vivíamos en Tijuana todavía, en el 2003, junio del 2003, vivíamos en Tijuana. No teníamos planes de irnos a Estados Unidos a vivir todavía, vivíamos muy a gusto construyendo el negocio aquí en México, y de eso hacen, ¿qué? Más de como 6 años, ajá. Y decía, sueños de Lulú, junio del 2003. Esa lista yo la escribí por algún orador que se paró aquí y dijo, escribe 20 sueños que tú quieres lograr. Y yo soy muy creyente de que el poder del pensamiento, que todo lo que tú piensas lo atraes, lo consigues. Tú jalas, eres como un imán por todo lo que piensas. Entonces, cuando yo escuché en esa ocasión a ese orador que dijo, anota 20 sueños que tú quieras lograr de hoy en adelante, yo los anoté. A mí no me tembló la mano de miedo para anotar los sueños que yo quería, y no me limité a pedir nomás poquito, yo pedí en grande. Y qué sorprendente, se me fueron abriendo los ojos, porque ahora que vivimos en Arizona, hace un mes me encontré la hoja, yo ni me acordaba, y empecé a leer lo que decía. Decía, sueños de Lulú, una casa muy grande. Y vi la casa que tengo, dije, ah, vivo en una casa muy grande. Y decía, una casa que tenga 6 recámaras. Empecé a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 recámaras en mi casa, wow. Dice, una casa que tenga pasillos. Mi casa tiene pasillos. Me empecé a sorprender porque decía, quiero que mi casa, en mi recámara principal, el baño donde yo me bañe, tenga puertas de cristal. Y mi baño en mi recámara principal tiene puertas de cristal. Empecé a abrir los ojos así, pero bien sorprendida, porque la lista que yo escribí hace más de 6 años estaba poniéndole palomita a cada cosa. Decía, mi casa quiero que tenga una oficina bien grande. Tengo una oficina, tenemos una oficina en casa grande, bien amplia, con su escritorio, con sus, ¿cómo se llaman? Los muebles, el librero, computadoras. Luis tiene fiebre de computadoras, tiene como 15 computadoras ahí, es impresionante. Tiene un equipo de sonido impresionante, valuado en, no te puedo decir la cantidad, pero el equipo de sonido, todo está bien acondicionado a la oficina. Fíjate nada más, decía, quiero que mi casa tenga 3 salas. No sé por qué yo escribí eso en junio del 2003, pero mi casa ahorita tiene 3 salas. Palomita. Decía, quiero un cuarto de televisión, como cine. Tenemos un cine en casa, con sus sillones, 5 sillones, donde son reclinables, de piel beige, donde podemos poner un refresco aquí, como cine, la pantalla gigante. Dice, quiero que mi casa tenga jacuzzi, los baños. Tiene jacuzzi, palomita. O sea, esas cosas que yo ni siquiera en el 2003, posiblemente tú ahorita no te puedes imaginar la vida que a lo mejor en 5 años te espera. Pero ¿sabes qué? Vele anotando, porque yo seguí con la hojita y cada vez se me abrían más los ojos. Y Luis estaba ahí y le dije, oh, qué sorprendente. Decía, quiero que en mi casa, enfrente, en la puerta de entrada, tenga una fuente gigante. Y los que conocen mi casa, frente a mi casa, en la pura puerta, hay una gran fuente en forma de diamante, bien grande, con 3 palmas gigantes, en la pura entrada. Decía la hojita, quiero que mi casa tenga un patio enorme para que jueguen mis hijos. Yo no tenía hijos, en el 2003 yo no tenía hijos, pero un patio gigante. Tenemos un patio, yo creo que es 2 veces este salón, lo que es el puro patio, 2 o 3 veces yo creo, el puro patio, palomita. Yo estaba impresionada. Ahí se me vino a la mente el poder de la atracción, de todo lo que nos han dicho los oradores, de que anota tus sueños, que sí se cumplen, que persíguelos. Decía la hojita, sueños de Lulú, quiero una cancha de básquetbol en mi casa completa. Tenemos una cancha de básquetbol completa en nuestro patio. Quiero un área para las carnes asadas, los barbecues, que le llaman por allá. Tenemos esa área. Estaba bien sorprendida, todo palomita. Lo que más me sorprendió, dentro de eso, obviamente tenía la lista de ponerle nuevo techo a la casa de mis papás, que se lo puse, hacerles una nueva cocina porque la que tenían estaba cayéndose, se las hice, comprarles una recámara, se las compré, cositas de ese tipo. Pero lo que más me sorprendió, fíjate, hace un mes me encontré la carta y decía, tener una casa exclusivamente acondicionada para entrenamientos y sesiones del negocio. Y esa casa la compramos hace 4 meses, es otra casa, tenemos otra casa, que la compramos hace 4 meses, exclusivamente, y Luis la remodeló por dentro, le metió miles de dólares y la acondicionó exclusivamente, así como el centro de desarrollo que construyó a Salud Ulianita hace tiempo. Esa casa la compramos hace 4 meses, exclusivamente para el negocio. Y la carta decía eso, palomita, qué sorprendente, apenas hace un mes me encontré esa hojita. Dije, caray, ¿por qué nomás anoté 20 cosas? ¿Por qué nomás anoté 20 cosas? Fíjate. Ahora, ¿qué crees que hice terminando de palomear todo? De las 20 cosas, 18 se cumplieron y 2 este año se logran. Son 2 libros que ya van a salir, los vas a encontrar en las librerías que los hice y están impresionantes, van a ser enfocados uno en la mujer y otro va a ser para todo mundo, pero son 2 proyectos que ya están. En 4 meses salen esos libros y son 2 palomitas más, fíjate nada más. Entonces, pues queriendo o no la cosa, vete agarrando una hojita tú y ve escribiendo todo. Yo ahorita ya agarré la otra hoja y yo ya llevo más de 100 cosas anotadas. Y yo ya dije, ¿sabes qué? Oye, si se cumple, no queriendo no, la cosa, pero se cumple. Y yo ya me había olvidado de esa hojita, te lo juro. Entonces, yo los invito a que a partir de este momento ustedes vayan pensando sin miedo a anotar lo que quieren de verdad. Igual para el negocio, igual para la salud, igual, fíjate, yo pido ahorita por las nueras que yo voy a tener. Mis hijos ahorita tienen 2 y 4 años, pero yo estoy visualizando nueras sanas, buenas personas, amorosas, que quieran a mis hijos, que puedan tener familia, Que hagan equipo con mis hijos cuando estén grandes, porque yo a mis hijos los visualizo exitosos. Yo a mis hijos yo los tengo anotados y viéndolos constantemente como unas personas de triunfo completo. Entonces yo quiero hacer el negocio ahorita y tener los resultados bien en grande para que ahorita mis hijos disfruten que están chiquitos. Porque yo sé que un día van a ser adultos, van a irse de casa. O llega la adolescencia y quieren estar en casa del amigo en vez de en mi casa. Dije, no, yo quiero tener una casa tan grande y tan preciosa y con todo para mis hijos, para que mis hijos prefieran estar en mi casa que en irse a otro lado. Y que sus amigos vengan a nuestra casa. Que esté un cuarto bien grande, gigante como este, equipado para sonido, que toquen batería, guitarra eléctrica, que puedan hacer todo el sonido que quieran, pero que no molesten a las demás áreas de la casa. Entonces, ¿para qué? Para que estén en un ambiente sano, porque si se van de casa, yo no voy a saber con quién se la pasan más tiempo. Entonces, yo te quiero transmitir eso para que tú también empieces a ver qué puede suceder con tu vida. Que ahorita les voy a decir cómo pueden lograrlo. Pero el visualizar cómo quieres estar, cómo quieres ser tu vida, yo me visualizo con Luis, yo les platicaba en el seminario pasado ahí en Tijuana, que yo me visualizo con Luis a esa edad de los 100 años, sentados en una banquita. No. A Luis lo visualizo así, mira, así, fuertote. Sí, sí. Igualito, mi amor, igualito. Fuerte, sano, y con mucha visión y tener una gran sonrisa. Y yo me imagino también bien atlética, así formadita, o sea, todo bien, cero arrugas, ¿no? Yo voy a estar bien, ¿ok? Entonces, hay muchas maneras de que podemos lograr vivir mejor. Entonces, visualízate a ti mismo cómo quieres llegar a esa tercera edad y cómo quieres vivir en el negocio. Por eso cuando te dicen aquí, hace ratito mencionaba Salvador y también Lupita, de que pongas tu meta. Y Lupita hablaba de las piedras en el camino. Y es como tener un cernidor nosotros, ¿no? Ya sabes, los albañiles tienen su cernidor para poner la arena y sacar las piedritas. Y Lupita hablaba de las piedritas. Igual aquí, yo te digo, usa tu cernidor imaginario para que esas piedritas las vayas sacando, que no te sirven para hacer una construcción. En este negocio tienes que eliminarlas definitivamente. Te va a tomar un proceso a lo mejor más que otros, pero lo que tengas que hacer para poder tener resultados. Entonces, cuando tú salgas a dar el plan, a contactar, a vender, ve con la mentalidad de que te van a decir que sí. Yo a mi gente, la que voy a auspiciar, yo siempre la visualizo comprometida, que esté dispuesta al sistema, que esté lista para el consumo. Yo la visualizo con carro, yo la visualizo con gran visión. A esa gente que yo voy a contactar apenas, que ni la conozco, yo los visualizo. Yo le digo, Diosito, ponme a la gente correcta en el camino correcto. Yo voy a poner el trabajo, tú ponme a la gente. Yo me encargo de lo demás. Pero ponme a la gente que de veras va a estar comprometida, que va a estar bien. O sea, tú aprende a pedir las cosas. Ahora, ¿qué estamos haciendo Luis y yo particularmente para poder tener los resultados? Y te lo voy a compartir. Una de las cosas que hacemos Luis y yo para que la gente empiece a ganar dinero y a cambiar de PIN y que nos está dando resultados, o sea, no te estoy hablando de historia del pasado, que nos está dando ahorita resultados, da cuatro presentaciones, puede ser de Moiskin, una presentación, puede ser una presentación de la batería de cocina, o puede ser una presentación de Neutralite, o puede ser una presentación de cuidado del hogar, algo, pero cuatro presentaciones da en la semana, tú personalmente, ¿ok? Entonces, o pueden ser las cuatro de Neutralite, o las cuatro de Moiskin, de lo que es belleza, como quieras, da cuatro presentaciones. Entonces, les digo, comercializa. Pueden hacer 150 puntos semanales de comercialización, porque con cuatro presentaciones, esto sí lo obtienes. O sea, si haces el trabajo, sí vas a obtener la venta. De alguna manera, o tocando puertas o haciendo presentaciones, pero vas a tener la venta. Y a quien le apure el dinero, lo va a hacer. Ok, dentro de las tareas semanales, le digo, auspíciate uno nuevo. Un nuevo auspiciado. Donde quieras, en profundidad, lateralidad, donde quieras ponerlo, pero que haya movimiento. Porque a veces, como decía Luis ayer, el club de los mismos, ya a todos lados van las mismas personas, se sientan en el mismo lugar, ya sabes cuál va a ser tu silla, la misma silla, o sea, todo es lo mismo. Entonces, cuando una persona nueva se auspicia en el grupo, hay movimiento. Entonces, yo les digo, donde quieras, que se auspicie uno nuevo en tu grupo. La próxima semana, auspíciate un frontal, porque ya tienes 3 semanas trabajando con contactos en frío, ya te puedes auspiciar un frontal. Si estás contactando en frío, vas a tener frontales. Entonces, y esto les ha servido a mucha gente porque dicen, ay, caray, ahora sí nos presionas que cada semana tenemos que hacer algo, porque antes dejábamos todo hasta el final, como mucha gente normalmente se hace. Entonces, esto lleva a que cada semana la gente tenga crecimiento, cada semana, cada semana. Entonces, yo no soy muy organizada, nunca lo he sido, pero lo tuve que aprender. Que no he sido muy organizada, les decía. Que no soy muy organizada, pero lo tuve que aprender a hacer. Todo este movimiento lo tuvimos que aprender. Luis tampoco es organizado, pero él le sale a la perfección esta tabla. Él es buenísimo para todo eso de los porcentajes, los números, pero tuvo que hacerse perfecto en esta área, porque uno de los dos lo teníamos que hacer y ninguno de los dos teníamos ese don. Tenemos que aprenderlo. Entonces no te puedes escudar en que no eres organizado, que no eres puntual. O sea, no. Mejor quítate esos escudos y empieza a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, de todos modos. Yo los invito a que le empiecen a dar forma a las tareas semanales, que funcionan muy bien. Y ahorita la gente, tenemos gente que está haciendo por mes como 2,000 puntos, más o menos, el equivalente. Óyeme, ¿qué hacen? Si era gente que hacía 20 puntos, dices, ¿cómo le están haciendo? Pues están aprendiendo técnicas y están haciendo las cosas. Las tareas semanales están funcionando, esto también. Y yo los invito a que prueben su talento, porque traen ahí un potencial, a lo mejor escondido, pero necesitan dejarlo salir. Y ya por último, yo nomás finalizo con esta historia. Yo un día, cuando trabajaba, yo no tenía carro. A los que conocen mi historia, en aquel carrito blanco todo bombo, ¿sí?, que se me abría la puerta cuando iba manejando, que estaba oxidado, que se goteaba cuando llovía. O sea, que parece que se había metido un tigre porque los asientos estaban arañados, o sea, que el tapete manchado, sucio, que un carro feo. Y yo no tenía ese carro todavía cuando yo usaba el autobús. Yo trabajaba en farmacia y salía a las 11 de la noche. Y un día estaba lloviendo, y a cántaros, como dicen por acá. Entonces yo tenía que caminar para agarrar el autobús de mi trabajo. Eran como 1 kilómetro de distancia para poder agarrar el autobús. Me fui todo el camino, el chubasco, toda remojada, esperando el autobús. Y de repente estaba paradita yo en la orilla y había un charco y pasa un carro a toda velocidad. Me salpicó lodo, agua y lombrices por todos lados del agua. Y me bañó, me empapó. Y luego todavía se fueron riendo. Y, ¿sabes? Ahí sentí las ganas de decir, ¿sabes qué? Yo un día voy a tener algo en esta vida. Yo un día voy a tener un carro y no les voy a pasar así a la gente, ¿no? Pero yo un día voy a tener así un carro. Y me entró esas ganas de triunfar. Porque a veces, no sé si te ha pasado que dices, ¿sabes qué? O sea, ya me toca ganar, ya me toca ganar. Y en ese momento decidí, y al poquito tiempo se me presentó este negocio, lo aproveché inmediatamente, no lo pensé 2 veces. Ahorita, gracias a Dios, pues manejo un carro de lujo, un Hummer, o no sé cómo le llamen por acá, pero el Hummer amarillo, y amarillo para que todos me vean, todos los que me dijeron que no, que me vean desde lejos, ¿sí? Que resalte, que les queme la retina. Pero son satisfacciones. Luego Luis se compró una de esas pickups, de esas que se le sale la llanta, esas doble rodado, no sé cómo le llamen, así de King Cabby, que no sé, doble asiento, un monstruo de troca. De tirar la basura. No más. Va a tirar la basura, dice. Y es diésel, se le echa diésel. Y un día el inocente llega a la gasolinera y le pone gasolina. ¿Y qué crees que pasó? Se llamaba, dice Pedro Sicairo, ¿no? Se llama. Se descompuso. Pues, bueno, afortunadamente tenía dinero para reparar el daño, ¿no? De lo que es hacerlo otra vez. Pero ya son lujitos extras que se van dando. Pero ayer decía Vladimir, dice, a mí no me llamaba la atención los carros y todo eso. Pero a veces hay algo dentro de ti que te hace que te muevas. A lo mejor es ayudar a tu iglesia, hacer donaciones, hacer algún instituto, mandar a tus hijos a buenos colegios. No sé, ayudar a tus padres, ayudar a algún sobrino, alguna necesidad, ir con despensa de comida a lugares que necesitan ayuda. A construir casas de gente que tiene casas de adobe, que se están cayendo, que no tienen piso, que no tienen techo, que las paredes están cayendo. Ir a construirles casas, hacer una asociación donde puedas ir a brindar ayuda. Dices, bueno, a lo mejor no me llama la atención ya tener lujos, porque ya mis hijos crecieron, ya se fueron, etcétera. Pero a lo mejor te llama otra cosa. Irte a llevar abrigo a gente que en invierno no tiene un suéter. Niños que no tienen juguetes y tus hijos andan ahí con 1,000 juguetes regados y los patean y ya ni caso le hacen. Ir a lugares donde los niños sí aprecian el juguete y llevarles juguete. Hay muchas necesidades y hay mucho que puedes hacer por tu país. A lo mejor la ayuda va a ser por ese lado que le vas a dar a la gente, o a lo mejor la ayuda va a ser brindarles la oportunidad de que entren a este negocio. De alguna manera, pero se va a ayudar. Y vamos a hacer crecer el país. Y de alguna manera vamos a hacer cambiar la mentalidad de la gente, haciendo el bien. Porque mucha gente ahorita ya vive bien desconfiada de todos. Todos los saludas y ya no te regresan el saludo o la sonrisa, porque viven desconfiados. Entonces hay que empezar a recuperar la confianza de toda esa gente y haciendo el bien, buenas acciones. Si de alguna persona te regresa una mala acción, continúa haciendo las buenas acciones, que de verdad el futuro y Diosito te va a recompensar bien. Y si no, hazlo de corazón, simplemente porque quieres ayudar. ¿Okay? Yo los invito a que recapaciten el negocio que tienen en sus manos y que hagan mucho dinero para ayudar a mucha gente. Yo me despido con eso y los dejo con Luis. Un placer haber estado con ustedes, muchachos. Ok, dos trucos, dos técnicas, una historia y un cierre. Esto es lo que podemos hacer con el tiempo que nos queda. Pero deja ver el plumoncito rapidito por acá. Dos técnicas, rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que haces cuando tienes personas que tienes a tu cliente enfrente? ¿Sí? Por lo regular, muchas veces cuando tú estás aquí, vamos a pensar que aquí no soy muy bueno para dibujar, el arquitecto es Saulito, ¿no? Pero vamos a pensar que está medio narizón el amigo este, aquí están sus ojitos, acá está medio bigotón, ¿ok? Y peinado para atrás y toda la cosa, ¿ok? Está más o menos, ¿verdad? Ok, y acá estás tú, ¿no? Tu carita feliz y toda la cosa. Cuando una persona empieza a hablar y tienes una persona enfrente, checa lo que tienes que hacer. Por lo regular, una persona, cuando tú vas a darle el plan o a vender, por lo regular, una persona comúnmente te va a hablar, ¿sí? Y ellos tienen mucho que comunicarte. Pero por lo regular, cuando va en su décima palabra, la mayoría de nosotros como que ya tenemos una respuesta y ya la tenemos abajo de la manga y dejamos de escucharlos, ¿sí? Ya no los estamos escuchando, paramos, ya el escucharlos ya se acabó, ya no lo estamos escuchando a esa persona. ¿Por qué? Porque nos empezó a hablar y decimos, ya tengo la respuesta, y es como maquinita. ¡Ey, tranquilo, relájate! Él tiene como 100 palabras o más que decirnos, y entre más información esa persona nos da, es más fácil poder comunicar lo que tú quieres con ellos. A mí me da mucha risa, muchos downlines vienen a asesoría y cuando yo nomás los escucho, y para los sanguíneos es complicado, o sea, tú ya le quieres soltar las 8,000 o las 4,000 o las 2,000 rápido, y lo que debes hacer es esto. Mira, checa el dato, ¿ok? Fíjate bien, estás sentado y él empieza a hablar, le haces una pregunta, él empieza a hablar y ya, ¡bra!, le quiere soltar todo. Hey, tú nomás hazte tantito para enfrente, ¿sí? Agarra aire. ¡Qué interesante! Y es todo, cállate la boca. Entre más esa persona te hable, más información te está dando para que tú le puedas vender. Pero por lo regular no los dejamos. No los dejamos hablar, ¿sí? Es uno de los errores más comunes que cometemos. No dejamos hablar a nuestro prospecto. Y él tiene 1,000 cosas que te puede decir. Y muchas veces vas a venderle un producto y resulta ser que dentro de su plática te va a decir, mi tía le duele aquí, le duele allá, a mí me duele esto, a mí me duele aquello, y a mí tengo necesidades económicas, financieras, tengo este problema. ¿Se acuerdan de hacer la amistad con esa persona? ¡Hey! Entre más hablen ellos, mucho mejor para ti, porque más información te estén dando. Entonces, la próxima vez que tengas un prospecto, tú nomás haces preguntas y deja que ellos se comuniquen. Tienen mucho que decir. Trata de escucharlos más. Y siempre lo decimos, tenemos dos oídos, tenemos una boca, escucha más. Pero eso es lo que pasa. Por lo regular, cuando una persona te empieza a hablar sus primeras 10 palabras, tú ya te bloqueas mentalmente. Tú dices, ok, ya estás preparándole una respuesta, ya no lo estás escuchando. Y eso es un error enorme. Dejamos de escuchar a la persona y estamos preparando nuestra respuesta. Olvídate, tú lo que tienes que estar es ponerle atención a lo que te está diciendo, porque te está alimentando impresionantemente con mucha información que te van a ayudar a ti para tu presentación. ¿Ok? Y dos, si es que me acuerdo cuál es la siguiente. La siguiente es cuando te dicen lo tengo que pensar. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les han dicho lo tengo que pensar? Ahí te va, y tú regresas a tu casa bien emocionado porque lo va a pensar, mañana me va a decir y me va a decir que se va a meter, y no duermes de la emoción. ¿Te traduzco qué quiere decir lo voy a pensar? ¿No? Pues de todos modos te lo voy a traducir. Cuando alguien te dice lo voy a pensar, es la forma más amable de encaminarte a la puerta y decirte no estoy interesado. Ahora, no estoy interesado, no quiere decir no estoy interesado en ese producto. Simplemente tu presentación no me convenció. ¿Por qué? Porque probablemente alguien más va a venir y le va a dar una presentación diferente a la tuya y va a decir, wow, esto está interesante, a mí no me habían dicho eso. Ahora, cuando una persona te diga a ti, es que lo tengo que pensar, tú sabes que es tu última oportunidad de ver a esa persona. Y tienes que saber qué hacer. O sea, ¿qué haces? Ya me dijo, lo va a pensar. Y tú te vas a tu casa bien emocionado, creyendo que lo va a pensar. Y no lo va, o sea, ya lo pensó. El 50% de la gente que dice que lo va a pensar, no lo va a pensar. Y el otro 50% ya se le olvidó que lo tenía que pensar. O sea, olvídate ya de ellos. Tienes una sola oportunidad cuando alguien te dice, lo tengo que pensar. Y las frases que tú le tienes que decir, pon atención, checa el dato. Te haces un poquito hacia enfrente, hacia donde está la persona, le dices, oh sí, ¿y qué es? Esta es la clave, exactamente lo que tienes que pensar. Que él entienda en tus palabras, o sea, él te dice, lo voy a pensar. Y está diciendo, hasta la vista, baby, sayonara, goodbye, adiós, nos vemos, no me interesa. Eso te dijo él, amablemente, ¿ok? Entonces tú amablemente le dices, oh sí, ¿y qué es exactamente lo que tienes que pensar? Porque lo tengo que pensar no es una excusa válida, te está despidiendo nada más. Una excusa válida es que está muy caro, no tengo dinero, no tengo esto, no te creo, esto. Esas son excusas en las que regresamos y decimos, ok, aquí nos podemos agarrar tú y yo. Dejé explicarte, discúlpame, se me olvidó explicarte el valor que tiene mi producto, ¿sí? Cuando te dan una excusa válida, pero cuando te dicen lo tengo que pensar, es vete, déjame en paz. Entonces cuando tú le dices, oh sí, ¿y qué es exactamente lo que tengo que pensar? Lo que tienes que pensar, y te dice, no, pues es que el producto no me convence. Ah, ok, entonces el producto. Discúlpame, deja explicarte sobre mi producto. No, mira que tu compañía ha escuchado eso. Ah, sí, deja hablarte de mi compañía. Entonces descubres y puedes platicar con él realmente sobre una excusa real. ¿Sí? No con un lo tengo que pensar, porque lo tengo que pensar, no sabes tú qué es lo que tiene que pensar. Entonces no tienes ningún argumento para poder dialogar con esa persona. Cuando regresas le dices, ¿y qué es exactamente lo tienes que pensar? Y se queda un silencio total. No digas nada, espera la respuesta. Ahora, no te vas a estar 2 días ahí esperando la respuesta y no tiene respuesta. Si ves que no le fluye y él dice, no, es que no me interesa, la tengo que pensar. Tú dile, ¿es el dinero? Sí, o sea, así como sorprendido tú así, ¿acaso es el dinero? Entonces, no, pues sí. O sea, tú lo que estás buscando, recuerda, es que te dé una excusa válida. Una vez que te da la excusa real, ok, entonces vamos a atacar esa excusa y nos vamos por ese lado. Pero un lo tengo que pensar es hasta la vista, goodbye, sayonara, adiós, nos vemos, que te vaya bien. ¿Ok? La apuntaron. Ahora, deja contarte una historia. Hace, ¿qué será? Unas 2-3 semanas, estaba en el cinito de mi casa, después de un suculento y delicioso plan. Llego como a las 10-11 de la noche y me puse a ver televisión, a ver qué hay ahí. Y me senté y estaba viendo el televisor y de repente estaban en el Discovery Channel. Sí, puros de esos programas veo. Ok, pero no, ese día estaba viendo el Discovery Channel y estaban pasando un reportaje bien interesante donde hablaban de un multimillonario. Y dije, multimillonario, a mí me interesan esos temas, ¿sí? Y decía que este es un señor multimillonario y él está haciendo unas investigaciones, ¿sí? Y las investigaciones que él está haciendo unos estudios con algo que se parece mucho a esto. Es el que llaman, ¿cómo se llama? El DNA, ¿sí? Es como estamos nosotros, o sea, nuestro DNA, no parece una culebrita, ¿verdad? Pero más o menos es un DNA de un sanguíneo. Ok, el caso es que él todos sus millones los está invirtiendo ahí. La cuestión es que él actualmente tiene 72 años de edad. Y él dice que dentro de sus investigaciones, él está haciendo todo esto en un laboratorio que él tiene allá en China. ¿Sí? Porque puede hacer 1,000 estudios sin tener que estar tanta burocracia y pedir permiso a nadie y muchos rollos de eso. Entonces él tiene sus estudios allá en China y está haciendo muchos de esos estudios del DNA. Y lo que me llamó la atención, pues estaba viendo los canales y de repente escucho que dice, acabamos de descubrir, ¿sí?, que dentro de estos estudios sabemos que nos va a tomar aproximadamente unos 15 años, ¿sí?, para descubrir que podemos vivir un montón de años más. El problema que yo tengo, dice, es que tengo 72 años de edad y no sé si la libre los 15 que me faltan para que de ahí en adelante viva muchos años. Entonces él estaba un poquito preocupado. Y yo estaba viendo el programa con las 10 de la noche. Y dice, lo que estoy haciendo es que todo este año me he estado tomando un puño de nutrientes. Muchos nutrientes. Y eso, voy a ver si eso funciona. Entonces dije, ya cuando dijeron nutrientes, porque nosotros sí sabes que tenemos en las frutas y vegetales y tenemos en las doble X, ¿sí? Entonces, y yo dije, wow, y dice, y me estoy tomando un puño de nutrientes. Y dicen, y el día de hoy, ahí en la película esa, estaban dando, le iban a dar, es un reportaje, no es una película, o sea, de la vida real, le iban a dar el resultado, qué había pasado durante todo ese año que él se había estado tomando los nutrientes. ¿Quieren saber el resultado? Pues yo también quería, pero no me lo daban. Y de repente me empieza y me lleva, me transporta al estudio que estaban haciendo del DNA. Y yo dije, pero pues dime el resultado, mijo. Yo quiero saber qué pasó con las vitaminas, si te sirvieron, ¿sí? Y en ese estudio del DNA, ¿por qué decían ellos que ellos iban a poder vivir un montón de años más después, dentro de 15 años? Vas a poder vivir un montón de años más. Es porque ellos, ¿cuántos de ustedes vieron la película de los hombres X? Sí, la vieron así. Esos que avientan lumbre por los ojos y avientan hielo y no sé qué tanto rollo, pero esa sí es una película, ¿sí? Ah, pues acá descubrieron a una señora que vive por acá en Alemania, ¿sí? Y esta señora, cuando haces un sonido o cuando hablas o tocas una campana y ese sonido, ella ve colores. Yo a veces veo estrellitas cuando me dan un sartenazo, pero hasta ahí. No, y en blanco y negro. Esta muchacha ve colores. Cuando alguien habla, ve colores que salen. Entonces a ella se la llevaron al laboratorio en China, le estudiaron su DNA y había una partecita de su DNA que era completamente diferente a la del resto del mundo. Dijeron, esa parte donde nosotros vemos y todo eso es diferente de ella. Después que hicieron ese reportaje, encontraron otro amigo en Sudáfrica que tenía exactamente el mismo síntoma. Son las únicas dos personas en el mundo. Uno vivía en Sudáfrica, el otro en Alemania. lo agarraron al de Sudáfrica y se lo llevaron al laboratorio chino. Lo metieron ahí, pero los pusieron en dos cuartos separados. No se conocían ellos. Y le pusieron un examen, ruidos exactamente a los dos. Y vieron exactamente los colores iguales, las dos personas. No más que uno dijo red y el otro dijo colorado. ¿Sí? Cada quien en su idioma, quién sabe qué habrán dicho, ¿no? Ok, pero dijeron exactamente los mismos que veían, los mismos colores, sin conocerse ellos dos. Y para mí, yo estaba viendo y era la 1 de la mañana y el cuate no me daba los resultados de mis vitaminas. Yo, ¿a mí qué? ¿Los extraterrestres qué? Las vitaminas. Dije, ahorita las van a dar. Y de repente me transportan hasta Alaska. Y allá en Alaska andaba un cuate en calzoncitos, ¿sí? Y corriendo en el hielo. Y su temperatura no le afectaba en lo más mínimo. Se pasaba todo el día a gusto, no ocupaba ropa, ni suéter, ni nada. Entonces lo agarraron y se lo llevaron al laboratorio. Le estudiaron su DNA y la parte de su cuerpo que, ¿sí?, de su DNA, se dieron cuenta que era totalmente diferente al resto del mundo. Y es como ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar muestritas de aquí, vamos a sacar muestritas de acá y vamos a construir un ser humano que va a trabajar, pero ahí se están metiendo en otros rollos, ¿no? Pero yo lo que me interesaba en ese programa es saber qué onda con mis vitaminas, ¿sí? El caso es que estudian este cuate, lo meten a una pila de agua congelada. Entonces, me dijo, a los 5 minutos, hipotermia seguro. Lo metieron ahí y se dieron las 11, las 12 y se pasó una hora completita el cuate ahí y nada. Salió así como sudando con calor, ya, ¿sí? Tengo calor aquí. Lo sacaron y dicen, wow. El caso es que eran las 4 de la mañana, yo ya me estaba durmiendo, mis amigos, ya no aguantaba el sueño, así como tú, ya no aguantaba, ¿sí? Ya me quería ir y no me daban el resultado de mis vitaminas. Y por fin, el cuate este tenía 72 años de edad, pero él tenía, su cuerpo físico representaba 53 años de edad. Su cuerpo estaba de 53 años de edad. Después de un año completo de estar tomándose sus vitaminas, ¿sí?, resultó ser que el resultado indicó que tenía 51 años de su edad biológica. ¿Cuántos años se salvó? 3. Porque para entonces él ya tenía 73. Es un año de aquí, o sea, debía haber tenido ¿cuántos? 54, pero al contrario, bajó hasta 51, fueran 2 de aquí, 1 de acá. Esto es igual a 3 años. Ahora deja hacerte una pregunta. En 1914 había unas cosas muy parecidas a estas. Era una cajón así, luego aquí un caballo. No tiene cara de caballo este, ¿ok? Unas carretas. Y esas carretas, ¿sí?, se manejaban en 1913, 14 por allá. Y después un loco por ahí dijo, ¿sabes qué? En el año 2000 va a haber limusinas, va a haber carros, va a haber esto. La gente va a poder viajar y volar y hacer un montón de cosas. Y todos lo veían, este está loco. ¿Sí o no? Para 1900 estaba loco. Oye, que va a haber Ferraris y limusinas y Lamborghinis y Hummers. No puede ser. ¿Y qué pasó? Hoy ya las hay. Hoy ya las hay. Pero como si no las hubiera. Porque no las podemos tener, ¿sí o no? Ahora imagínate exactamente, hoy estamos al 2009, para el 2024, 15 años, 2024 llega, y fue cierto lo del loco, que dijo que íbamos a vivir un montón de años, y ya están listos para arreglarte todos los problemitas y achaques y dolencias que cargas. En el 2014 ya podemos corregir tu DNA y ponerte ojos azules y no sé qué. Nomás me sale un hijo de ojos azules y entonces sí vas a ver. Pero en fin, el caso es que imagínate, tu DNA estudiado ya te corrigen. Y de repente vas a China a que te hagan la operación. Y vas con tu traductor, pues no hablas chino. Y le dices, oye, dígale pues que cuánto me va a cobrar por la operación. Y ya le pregunta al científico, oye, pues cuánto va a ser por la operación. Va a decir, pues 1,5 millones de dólares. Y luego, ¿qué te dijo? Y volteé a verte el traductor. Que te vas a morir. ¡Mijo! ¿Sí o no? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que vaya a ser cierto si vas a estar pelado? ¿Y qué si pueden hacer? ¿Y? Hay que hacer lana. Por eso hay que prepararse, hay que salir allá afuera y hacer las cosas.